muy importante para la región, no solo para Cañuelas, sino para la región, la creación de lo que es la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, universidad pública y gratuita, junto en el marco de este proyecto, enmarcado con otras 6 universidades nacionales. Esta campaña de firmas tiene que ver con eso, con un antecedente que fue en diciembre, donde no se pudo dar un tratamiento en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde varios diputados, en este caso correspondiente al bloque de Cambiemos y los libertarios en ese entonces, no quisieron dar quórum, con lo cual no se pudo tratar el inicio de este proyecto para la creación de las universidades. Ante ese antecedente, nosotros justamente quisimos tratar de generar esto, ¿sí? Para nosotros no se puede postergar más, porque es fundamental la educación y una universidad pública, como decíamos recién, no solo para Cañuelas, sino para la región. Así que estamos con esta campaña de firmas, la verdad estamos muy contentos porque tuvimos una respuesta formidable. Volveré, el Centro Cultural está en calle Rivadavia 458, entre Basavilbaso y Manuel Acuña. Nosotros estamos todos los días ahí a partir de las 6 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche estamos. Estamos con mesas también muchas veces en la esquina de los bancos, en la esquina del Banco Provincia y Banco Nación. Se sumaron ahora los chicos del corredor de Ruta 3, que también hacemos unas recorridas ahí. En Máximo Paz estamos los jueves. También hay un organismo que es la Defensoría del Pueblo, que se sumó también a esta iniciativa que tiene que ver con las firmas. Así que también estamos en la Defensoría, que está en calle San Martín, al lado del correo. También pueden acercarse para venir a firmar ahí. Nos van a encontrar, no solo seguramente a nosotros, sino que ojalá a muchos y a muchas ciudadanos que se sumen a esta propuesta. Por último, ¿cuál es el termómetro que notan del público, de la gente, en relación a la creación de una universidad pública? Excelente. El otro día, pongo un ejemplo, uno de los chicos que quizás no estaba inclusive a un comercio donde las chicas que lo tenían en comercio quizás no estaban muy de acuerdo con una política del gobierno nacional, pero decía, la verdad que yo lo voy a firmar y esto no nos incumbe a todos. Y la verdad que la respuesta es genial, es muy buena. Por eso nosotros lo tomamos como un caballito de batalla de esto que tiene que unirnos en estas cuestiones que se hablan de grieta. Para mí es una mentira, pero bueno, creo que nos tiene que unir. Esto es un claro ejemplo y es algo que nos tiene que unir, nos tiene que convocar para que, nada, va a ser para todos los trabajadores, las trabajadoras, como decimos, y para los hijos y las hijas de los trabajadores que vengan, va a ser beneficioso para eso. Y la idea es que, si bien nosotros lo generamos desde el Centro Cultural, porque tenemos antecedentes que eran en la plataforma que teníamos inicialmente, en los proyectos que habían presentado los dos ediles que teníamos, que eran Alejandro Simena y Rodrigo Ruete, de una universidad pública en Cañuelas. Y la verdad que eso tampoco queremos sectorizarlo, pero sí que se sumen todas las fuerzas, inclusive el resto de los ediles, de los bloques, la iniciativa que se tomó el otro día a través de la intendenta municipal, con una intencionalidad y con una foto grupal de dar fuerza, y de que obviamente se sumaron a las firmas. Los chicos, no sé, nos están llamando los chicos de Ruta 3 para sumarse, que son los chicos de los concejales, en Máximo Paz, estamos yendo a Máximo Paz, estamos con mesas en las esquinas, en el Centro Cultural. Así que se trata un poquito de esto, de crear fuerzas, sumar firmas para presentarlas en la Cámara de Diputados. Con respecto a lo de Cañuelas, hay un antecedente muy importante, data en el 2015, nosotros lo habíamos, como decía, presentado en una plataforma electoral, era uno de los pilares, la creación de la Universidad Nacional. Hay un proyecto presentado inclusive del año 2015 por el entonces diputado Julián Domínguez. Julián Domínguez es un amigo, es un compañero que inicialmente hizo la presentación y tuvo media sanción, después quedó estanco, perdió estado parlamentario y nada. Y por eso se vuelve a retomar ahora. Gustavo Garrieta, en su paso por la Cámara, también le había dado un fuerte impulso. Y bueno, junto ahora con los otros distritos, que es Pilar, hablábamos recién de la Universidad de las Madres, es Seiza mismo, se está tomando fuerza, y por eso creo que tiene que ver con una cuestión de conjunto, de retomar esos proyectos, esa iniciativa, que, que bueno, esperemos, la idea ahora es mirar un poquito más para adelante y tratar que se, valga la redundancia, que se trate en Cámara de Diputados y luego pasa a la segunda, a la Cámara Alta y después, bueno, con aprobación del Ejecutivo. Así que esperemos, ese es el fin hoy, nuestro granito de arena de nosotros como todos, como los ciudadanos y ciudadanas de Cañuelas, contribuir con una firma para generar ese tratamiento en la Cámara. Vos nos contabas fuera de la entrevista, tenés que viajar 2 horas mínimo para poder ir a estudiar, después el regreso a casa, casi todos los días seguramente de la semana ir a cursar. Contanos. Bueno, aproximadamente estoy cursando entre 3 y 4 materias por semana. Y bueno, yo estudio y trabajo. Hay veces donde tengo que cursar turno mañana y ahí es donde tengo que comenzar a viajar a partir de las 5:30 de la madrugada más o menos. Y todo eso para llegar a las 8. Obviamente con el riesgo de que haya un paro en la línea Roca o paro de colectivos. Y igual eso dentro de lo que es la problemática se puede resolver, pero el tema es a la noche. El tema de ser estudiante universitaria, de ser mujer también, y de viajar a la noche es complicado, la verdad. Suelo salir a partir de las 2, a partir de las 10 de la noche. A veces me sale un toque antes de la clase, tengo que tomar un colectivo, de ahí tengo que irme hasta Ezeiza y tengo que tomarme el último tren que sale a partir de las 11 de la noche. Más que nada porque la estación de tren es un poco más segura, entonces están ahí los operarios y la gente de seguridad, entonces es un lugar más seguro. Pero si se cancela o algo, tengo que esperar a la parada del 51 en la esquina con gas pimienta. Y la verdad es que no me parece la manera apropiada en donde se tenga que atravesar tu vida académica. Yo, bueno, ya tengo 22 años, ya la carrera la voy a terminar en esa universidad. Pero mi finalidad es que otras chicas, sobre todo chicas que recién están saliendo del secundario y que tengan que cursar una carrera, no tengan que pasar por todo esto, que puedan acceder a una universidad pública dentro de su zona, dentro de su localidad, sin tantos riesgos, y también teniendo la oportunidad de hacerlo, porque algo que creo que mucha gente no tiene en cuenta, o yo creo que lo tiene en cuenta pero no quiere como hablar del tema o no verlo, es el que Cañuelas está creciendo, que su población crece, que sus barrios amplían y que necesitamos otras oportunidades. También que lamentablemente para tener una movilidad social hoy en día, para tener una mejor condición laboral, necesitas estudios superiores, ya sea estudios técnicos, estudios terciarios y en este caso estudios universitarios, en este caso. Y no darle la oportunidad a los chicos y chicas de los barrios de tener la oportunidad de estudiar, obstaculiza esa movilidad social que estamos buscando, esa oportunidad de mejores condiciones de vida, de mejores empleos e inclusive de mejor futuro en general, porque la universidad no solamente se trata de estudiar y conseguir trabajo, sino que se trata de otras oportunidades que también te da a nivel social. Yo creo que es un poquito eso, que nos atañe a todos. Decíamos recién, no es sectario para nada. Nosotros de hecho cuando recolectamos las firmas del Centro Cultural decimos, somos los ciudadanos y ciudadanas de Cañuelas. Y nos dicen, che, los chicos menores de edad, pueden, por supuesto, porque son los que más los va a afectar esto y a favorecer. Obviamente, esto tiene que ser firmado por todos los bloques, los bloques de Cambiemos, todo lo que tiene que ver oposición, esto es una cuestión que tiene que ver, que tiene que ser mancomunado. Ojalá el resto de los bloques de los ediles se pronuncien a favor, independientemente de lo que digan sus jefes, pero me parece que esto es una iniciativa que nos tiene que aunar, nos tiene que unir, y es una causa común que tenemos que tener, y no solo los cañuelenses, sino todos los distritos de la cuenca. Así que bienvenido sea, que se sumen todos, independientemente de religión, política, etcétera, que haya, que suman, así que los esperamos a que vengan a firmar. Bien. En un principio la universidad va a tener carreras relacionadas a lo agropecuario, ¿no? La idea es darle un perfil de acuerdo a la región, exactamente, y de acuerdo a la oferta educativa que tienen también, que tenemos a través de las escuelas secundarias. Pero sí, la idea es darle, de acuerdo a la región, darle un perfil quizás agropecuario, pero también técnico y demás. Recordemos que Cañuelas, recién Mili decía cómo viene creciendo, nosotros en Cañuelas venimos creciendo en los últimos 20 años, de cada 10 años, a un 25%, es muchísimo. Para cualquier ciudad, un crecimiento de un 25%. todo lo que tiene que ver con la ampliación ahora del parque industrial, con el mercado agroganadero, bueno, empresas grandes como Unión Cañuelas, como Mercedes-Benz. La verdad que nosotros tenemos que perfilar ese todo lo que tiene que ver para abastecer esa mano de obra que viene en carreras afines, pero no solo al agropecuario, sino también en lo industrial. Cañuelas se está convirtiendo, es una ciudad industrial, tiene un parque industrial importante y con una proyección muchísimo más amplia. Y después, no solo eso, en términos de para venir a habitar, recordemos, hay mucha gente que se quiere venir a vivir a Cañuelas porque entienden que es un lugar seguro y es un lugar rápido, lo de la autopista, lo de las rutas nacionales y la ruta provincial CELE es muy importante. Así que nada, la idea es programar una proyección acorde para estos 25% que venimos creciendo cada 10 años.